poquito de cariño. ¿Dónde están esas promesas y el cariño que tú me prometiste, corazón aullido? No quiero sufrir a tu lado, no quiero ver llorar mis ojos. Si tu cariño era falso, vente con la que tú quieras. Me equivoqué yo contigo. Que yo contigo mal camino he tomado. Te olvidaré, te olvidaré, hombrecito mi corazón. Cuántas veces he pensado alejarme de tu lado. Quisiera pero no puedo, que te sigo yo queriendo. Cuántas veces he pensado alejarme de tu lado. Quisiera pero no puedo, que te sigo yo amando.